Amigos y amigas, seguimos más aquí en La Rayuela y estamos con dos personajes para que nos hablen respecto a el Teatro Escena 1 y sobre todo lo que van a presentar. Yo no quiero media novia. Estamos aquí con Elizabeth Ronquillo y Fernando Zambrano Esquivel. Esquivel. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Un gusto saludarte. Un placer estar con ustedes, amigos y amigas. Siempre Radio Casa de la Cultura, a la vanguardia de lo que es la cultura, justamente. Buenos días con todos, buenos días Diego, es un gusto para nosotros estar una vez más aquí compartiéndoles sobre los detalles de los de las actividades que hemos estado compartiendo con ustedes todo el año. Así es, y realmente ahora nos van a hablar un poco más sobre este tema, sobre su obra que se van a estar presentando, entiendo, desde el 28, 29 de febrero, de Ya no quiero media novia. ¿De qué se trata esta obra? ¿Qué vamos a poder nosotros visualizar y espectar? A ver, originalmente se llamaba Mi querida media naranja, una obra de Ramón Serrano, que la comenzamos a trabajar, pero nos fuimos dando cuenta de que primero era demasiado peleada entre marido y mujer, y dijimos, okay, ya obras en las cuales se peleen en esos niveles hay en exceso. Uh-huh. Vamos variando, hagamos una cosa más novedosa, algo que hemos buscado durante mucho tiempo, que el público no esté sentado mirando la obra, riéndose y aplaudiendo y nada más. Uh-huh. Entonces dijimos, hagamos algo, algo que rompa el código tradicional. Y pues nos fuimos lanzando a esto y surgió lo de Yo no quiero media novia, que es una obra, yo diría la primera obra interactiva con el público, puesto que se le hace actuar al público, sube parte del público al escenario, suben a bailar, suben a cantar. O sea, es un trabajo que prácticamente no lo ha hecho nadie, no se lo ha hecho porque hay recelo que de pronto el público te reaccione y te diga, no quiero, o ¿por qué me haces esto? No, no, no, hemos tenido un pegue impresionante, tan así que comenzamos en el Teatro Chekhov, allá en el mes de septiembre, se supone que eran 4 fechas, nos fuimos 12 fechas, wow. De ahí tuvimos nosotros la invitación para la Casa de la Cultura allá en Arica, Chile. Uh-huh. Estuvimos con el grupo Umbral en Arequipa, en Perú. Un éxito del otro mundo. Y entonces ahora que volvimos dijimos, hay que seguir con este trabajo y bajo la pauta que nos parece lo más adecuado. No quedarnos en una sola sala, sino ir recorriendo las salas que existen. Tan así que luego del Chekhov estuvimos en el Rapsodia, ¿no? Rapsodia, sí. Y ahora estamos en escena 1 y ya está hablado con el Galpón de las Artes. Queremos ver si en el mes de marzo de pronto vamos al teatro de Dina Calderón, allí en la Plaza de San Francisco. Y entonces ir cubriendo varios sitios, porque lastimosamente el teatro como tal se ha ido quedando. Y nosotros hemos cometido ese error. Teatro Prometeo, 8 funciones, se acabó y después 6 meses otras 8 funciones de una nueva obra y no se aprovechó la obra como tal. Así que creo que esa es la mejor política que hemos descubierto como para poder ir generando espectadores por todo lado. Claro, y es interesante ahora que estamos hablando un poco de esto porque a la final, por general, cuando uno tiene una obra teatral es lo que se acaba de, lo que acaba de usted de mencionar, el hecho de que uno se sienta, admira la obra y de acuerdo, se acabó, ya está. Pero esta forma de interactuar inclusive a la gente lo hace más ameno, lo hace más inclusivo y sobre todo el hecho de decir, ¿sabes? Inclusive se comenta, ¿no? ¿Sabes? Fui a una obra diferente, a una obra en la cual me hicieron actuar. Sí, tuve un poco de vergüenza, todas las cosas, pero esa forma de romper esa zona de poquito de confort, uh-huh, estar uno y sentado, uh-huh, y de repente abrirse y decir, ¿sabes qué? Esto sí estuvo diferente y lo va recomendándoles. Y sobre todo también el hecho y lo importantísimo que también se ha estado hablando un poquito, la forma en la cual nosotros vamos expandiendo nuestras obras. No solo nos quedamos en un solo lugar, en el cual, digamos, cada 6 meses aparece una obra, o diferentes meses igual, pero ahora se lo va yendo a diferentes lados. Entonces, como que, y hablamos un poco detrás de micrófonos, ¿no? El hecho de que, no sabía que en el norte también iba a pasar estas obras. Entonces, nos podemos incluir nosotros también, después en el centro, luego en el sur. Entonces, esta forma de ir como expandiéndose dentro de la misma zona es lo bonito, es lo interesante, porque hay más apertura para que nueva gente diferente conozca de estas obras de teatro. Totalmente, como te comentaba Diego, dentro de este trabajo que nosotros hemos ido haciendo con Fernando, también hemos tenido la oportunidad de hablar en este punto con las personas que han decidido abrirse en estos espacios independientes. Uh-huh. Así que nosotros dijimos, hay que promocionarnos a nosotros mismos. Si entre los artistas no nos ayudamos, entonces ¿quién? Claro. Así que decidimos empezar en el norte, en la zona del Gaspar de Villarroel, y luego nos fuimos al sur-sur, en la Tribuna del Sur, sector por ahí, en Rapsodia Teatro, y esta vez estamos por la Real Audiencia. Uh-huh. En abril ya tenemos las fechas del 4, el 11 y el 18 en el Valle, por el Triángulo del Valle de los Chillos. Así que la propuesta de esta obra es totalmente diferente, como ya nos había mencionado Fernando, porque nosotros dijimos, a ver, la gente que nosotros hagamos participar no va a decir que no, porque ya el hecho de que vaya a una obra de teatro quiere decir que ya que tiene una mente diferente, una forma de pensar diferente, que está dispuesto a, totalmente, entonces que ya tienen una predisposición a abrirse y que pase lo que pase. El detalle muy muy simpático que hemos tenido en las funciones que hemos hecho, las personas reaccionan de diferente manera. Y hay personas que yo creo que deberían dedicarse a la actuación. No tienes idea las reacciones espectaculares que tiene el público. Disfruta y goza muchísimo porque, como te decía, hemos conjugado, Fernando canta en vivo, cantamos luego al final una canción con pista, los dos en vivo. Y yo bailo, hago bailar a la gente, estamos bailando bomba okay. con la botella, uh-huh. y hacemos que el público pase al escenario. Y en esto de que tú nunca vas solo al teatro, uh-huh. Siempre vas con tu hermano, con tu mamá, con tu hijo, con tu novia, tu novio, y cuando les hacemos pasar al escenario para que actúen, entonces todo el mundo está pendiente de que qué va a hacer, de que cómo va a reaccionar, así que se genera una interacción total entre la gente misma del público y los actores y el público, así como tiene que ser. Claro, de hecho ahorita estamos viendo unas fotos donde se ve impresionante la apertura de la gente, sí. O a veces dice, no, qué vergüenza, pero bueno, como tú mismo lo has mencionado, el hecho de estar ya dentro de la parte, observando el teatro, uno se dispone y rompe inclusive este nerviosismo, de decir, bueno, ok, ya estoy aquí, pues lo voy a disfrutar al máximo. Entonces, eso es lo interesante, y sobre todo que se explota toda la parte artística, no solo la forma en la cual uno representa una obra de teatro, sino también la música, el cómo uno se expresa, en el baile. Todo eso lo hace, yo diría, algo más complejo, algo más completo, digámoslo también. Entonces, eso es lo que la gente que va a ver esta obra, pues va a estar realmente lleno de sorpresas, el hecho de que se cambien de escenarios, el hecho de que estén ahí, que traigan a la gente, que hablen y todo. Mira, hay una cosa interesantísima dentro de la obra, que es arrancamos como marido y mujer, uh-huh. la discusión típica de un día domingo, y de pronto hacemos una proyección 20 años atrás, y volvemos a hacer. Yo hago de animador del programa Yo No Quiero Media Novia, pues un programa de televisión se supone. Uh-huh. Y Elizabeth hace de Cecilia, que es la muchacha que participa. Es, por ejemplo, una pregunta. A ver, dime, chiquilla, ¿quién es el libertador de América? Tienes 15 segundos para decirnos quién es el libertador de América. Preste atención, mis queridos amigos, porque la historia es importante conocerla. ¿Tienes la respuesta? ¡Maluma! ¿Qué? El libertador de América. Señores del jurado, dice Maluma. Correcto. Correcto, 50 puntos, chiquilla. Acabas de... Imagínate la sátira que vamos haciendo uh-huh. nosotros dentro de esto. La gente disfruta esto. Luego, Elizabeth hace de anunciadora de... Animadora del programa. Y entro yo del José María El Guambra, que fue a la televisión porque uh-huh. le invitaron. Y entonces hacemos primero el proceso intelectual, o sea, ¿qué conocemos nosotros? Porque se supone que hoy estamos en un proceso educativo fabuloso que se llama bachillerato unificado, en donde todo el mundo sabe de todo, uh-huh. pero no sirve para nada. Y entonces hacemos todo este tipo de críticas, y muy, muy agradable, ¿no? La gente se divierte, y después pasamos a las semifinales, que es ya a mostrar el talento. Entonces resulta que la Cecilia, que es el papel que hace Elizabeth, por ejemplo, entra a bailar bomba, y de las cosas gratas, hacer bailar al público. Uh-huh. Esa es la idea, que el público participe con nosotros, que no se quede con las ganas de bailar, porque tú sabes que a veces se escucha música y el público está... Claro, y inclusive sí, se nota que ya sí, está con ganas. Entonces, y quiere no, hacerlo. venga, así que les invitamos, es una obra totalmente diferente. Si usted ha visto teatro, tiene que ir para que se dé cuenta de que no lo ha visto todo. Hay cosas nuevas y esta obra es la prueba fehaciente de que se pueden hacer muchas más cosas que a veces la gente no alcanza a imaginar. No se puede imaginar, porque de las veces que ha visto teatro, usted allá seguramente no pasó al escenario como artista. Así que esta vez con nuestra obra tendrá la oportunidad de ser parte del escenario. Hay un criterio interesantísimo que surgió tanto en Arica como en Arequipa. Nos decían, Fernando, y básicamente por la última canción, porque después de que somos partícipes del programa de televisión, nos retrotraemos nuevamente 20 años adelante, digamos, y volvemos a ser marido y mujer. Y comenzamos medio a discutir, hasta que de pronto le convenzo de que pase a cantar conmigo la canción que nos hizo ganadores hace 20 años atrás. Y entonces la primera parte de la canción lo hacemos como marido y mujer. Después nos desprendemos delante del público la ropa y volvemos a cantar, pero ya como los dos muchachos que ganaron el concierto o del festival, digamos. Y la gente nos decía, oye, ¿es la primera vez o es a los años, años, años, que volvemos a ver una obra romántica? Porque si no, siempre están en la bronca, en la pelea, en la burla, en el drama, en el llanto, pero una obra romántica, donde es increíble porque se ve las parejas que van, y de pronto comenzamos a cantar esta, y la gente comienza a tomarse de la mano, y comienzan a mirarse a los ojos, entonces decimos, esto es lo que queríamos. Forma un vínculo especial, diferente. Exactamente, entonces la gente queda afectivamente impresionada. Y esto es lo que nos hicieron caer en cuenta los compañeros de Perú en especial, porque decían, oye, pero a los años, decía el director, a los años que veo una obra romántica, porque siempre estamos con peleas, con broncas, con vainas, ¿no? Y una cosa así, pues me agrada que haya surgido. Entonces, mira que hay una propuesta de ellos también para que volvamos a trabajar, dar unos talleres, porque uno de los talleres que se dio fue el de neuroactuación que estoy manejando. Lindo. Y luego de ello, pues para ver si hacemos nosotros el trabajo de ya de correr con la obra por Arequipa en especial, para justamente llevar este mensaje. Bueno, por favor, tenemos que volver a querernos, dejémonos de cosas. Solo bronqueando estamos pasipas en eso, ¿no? Claro, así que, amigos, amigas, ya saben, hemos escuchado realmente toda esta experiencia que vamos a tener, no solo visual, sino también el momento de nosotros también participar, el de visualizar, el de conceptuar, y sobre todo, ver estas ideas de retrospectiva y luego volver, y que tiene todo un sentido. Es una obra realmente completa y sobre todo muy interactiva. Así que, por favor, si nos puedes decir a Radio Escuchas, ¿qué días van a estar en esta obra de Yo no quiero media novia? Bueno, a todos los que nos escuchan, les comentamos que estamos en Teatro Escena 1, en la Real Audiencia y Porfirio Romero, los días viernes 28 y sábado 29 de febrero, a partir de las 7:30 de la noche. Bueno, el teatro está abierto desde las 6:30, para las personas que quieran adquirir sus entradas antes de, previo. Así que les esperamos, estamos seguros de que se van a divertir muchísimo. La pregunta que nos hacen es cómo llegamos al teatro. La cosa es facilita. Usted debe localizar el COTAG, que está ahí en la Panamericana que llamábamos antes, ahora es Galo Plaza, ¿no? 10 de agosto. Y entonces usted baja del COTAG hasta la Real Audiencia y se regresa hacia el sur, 3 cuadras, hasta Porfirio Romero, y ahí usted tiene, ahí dice un letrero rojo, escena 1, y ahí nos va a tener usted para divertirse, para divertirnos, para compartir y hacer esta obra fabulosa que es interactiva, la primera obra interactiva. Y te cuento, hace años que intentamos hacer eso, cómo nos insultaron, que eso no es teatro, que dije, ahora ya no hay quien me frene, yo quiero una cosa así donde el público participe. Pues decía, van a un concierto, ¿qué hace el público? Canta, hasta bebe. Bueno, acá no vamos a dejarle beber, pero sí le vamos a hacer cantar, y le hacemos cantar, ¿no? Al final la vida sigue igual, hey, porque es parte del talento que yo muestro, y entonces la gente canta, alza el brazo, se para, a lo menos la gente que era de los 70, de los 80, con música del Sandro, pucha, es feliz, y después bailando rock and roll con Elvis Presley, y todo el zapateando, que es el que está muy de moda, con Elizabeth, no, es una cosa del otro mundo, así que mis vaya, amigos, vayan. Se van a divertir, van a gozar. Viernes 28 y sábado 29 de febrero, Teatro Escena 1. Yo no quiero media novia. Así que ya lo saben, algo interactivo, algo diferente, algo inclusive hasta novedoso. Así que para estos fines de semana, pues vayan y aprovechen. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Elizabeth, por gracias compartir también ti, este espacio. Diego, gracias a ustedes. Así que ya lo saben, yo no quiero media novia. Seguimos y vamos a un corte.